Soy Victoria Roura y les voy a presentar a Luciana de Boulder, que tiene 40 años, que va a hablarnos de cómo era la tecnología que usaba cuando tenía 13 años. Cuando tenías 13 años, ¿cuáles eran las tecnologías que utilizabas para escuchar música? Para escuchar música, el grabador, un radio grabador que se escuchaba en cassettes en esa época. ¿Para enviar mensajes? Enviar mensajes, no enviábamos mensajes cuando yo tenía 13. Cartas nos podíamos llegar a mandar si estábamos muy lejos. Por ejemplo, con mi prima, que ella estaba en Italia y yo estaba acá, en Argentina, nos mandábamos cartas. ¿Cómo te comunicabas con tus amigos? Tenía teléfono en mi casa, nos llamábamos por teléfono. Y hablábamos cara a cara. ¿Asistías al cine? Sí. ¿Cómo era la TV? ¿Cómo era la TV? ¿Funcionaba las 24 horas? No, las 24 horas no. Creo que era desde las 8 de la mañana, más o menos 9, hasta las 12 de la noche, 11 y media, 12 de la noche. ¿Qué tipo de programas veías? ¿Comedias, dibujos, noticieros, novelas, documentales? Y en casa se veía novelas, comedias también, programas de los canales de aire, más que nada, porque el cable llegó después o recién empezaba a llegar. Y los dibujos quedaban en los canales de aire. Para ir a un lugar que no conocías, ¿de qué forma te informabas dónde quedaba y cómo llegar? Existía la guía T o la guía Filcar, y nos fijábamos ahí, buscábamos la dirección, la calle. En esa calle estaba en una página, en un librito que tenía en la parte de adelante todas las calles con las alturas, y en la parte que seguía estaba dividido, como cada hoja era como un cuadrante que estaba dividido en cuadritos más chiquitos. Entonces te marcaba la altura y te decía, por ejemplo, en la F3. Y vos buscabas en F3 y estaba la altura ahí. Y en ese cuadradito, en la página anterior, te decía qué colectivo te llevaba o qué tren y demás. Era la forma que veíamos cómo llegar. O yo le preguntaba a mi papá, que era más o menos la guía Filcar también. ¿Cómo te entretenías vos y tus amigos? Iba al club. Nos juntábamos en la casa de alguna amiga, escuchar música, en el club hacíamos de todo, jugábamos al vóley principalmente, que era el deporte que yo hacía, y después nos quedábamos ahí todo el tiempo, los fines de semana eran ahí adentro, básicamente.